estáis, qué plantáis aquí? Aquí coles. ¿Coles? Coles y brócolis. ¿Coles y brócolis? Para el invierno. Ah. Sí, sí. O sea que ahí tenéis tomates, ¿no? Sí. Tomates, pimientos. Y judías. Y de todo un poco. Y calabazas. Y calabazas.